¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Hasta las 23, estás escuchando Código de Radio. Código de Radio. Columna de actualidad. Noticias sobre el acceso y respeto a los derechos humanos. En Código de Radio. En Código de Radio. Las 9:18 minutos en todo el país, estamos en vivo en Código de Radio en FM de la Azotea, 88.7 del dial en radiodelazotea.com.ar, 471-4805, 471-4805 es el teléfono para que llames y tenés un minuto después de que habla una locutora en inglés, un programa computador en realidad. Dice, inicio sesión, algo así, y te sale ahí 60 segundos a partir de ese momento para dejar tu mensaje y opinar, y usar también tu derecho a opinar en este programa, porque le damos la posibilidad a quienes nos escuchan, quienes participan, que nos, en este caso, dejen su mensaje 471-4805 para hablar de los distintos temas, en particular los que presentamos anteriormente. También, si quieren, si es cuestión de dejarnos mensaje, pueden hacerlo por Twitter en Código de Radio MDP, por Facebook en Código de Radio y en el blog Código de Radio mdp.blogspot.com. Antes de entrar en tema, Juan, sí, me quiero mencionar, porque me lo aclara la compañera Lola, que dentro de la gran mesa que hemos armado para hablar de periodismo autogestivo, te faltó mencionar a tu presencia, Juan Manuel Quintanilla, como integrante de Radio de la Azotea, formando parte de este gran mesa Código de Radio. Te digo que surgió, vamos a contar una intimidad de la producción, surgió ayer a través de WhatsApp, ¿qué les parece esto o lo otro? Y surgió invitar. Y creo que, no sé si hubo otro caso en que las representantes de 5 medios autogestionados de la ciudad de Mar del Plata, los únicos 5 por ahora, por suerte, son esos 5, esperemos que haya más, van a estar presentes en una misma mesa, acá en el estudio de la radio. Así que yo voy a ser entrevistado en este caso. Sí, vas a jugar el doble rol. Como yo voy a estar hoy, no reemplazando a Tatu, porque si reemplazable, sino ocupando su silla por una semana hasta que ella vuelva de Córdoba, vos vas a estar así ahí charlando en esta discusión sobre el periodismo autogestivo, porque sabemos que la comunicación es mucho más que una empresa de comunicación, así que vamos a hacer esta mesa especial. Y mientras Germán y Maxi se desesperan con los teléfonos. Sí, tienen el dedo gastado del disco. ¿Viste los viejos teléfonos de disco que tenían el candadito en el cero para no hacer larga distancia? Sí, habla de, se me cayó el documento ahí. Mientras siguen intentando comunicarse con nuestro entrevistado, que ya estaba ahí, y el tema de las comunicaciones siempre puede fallar, día Tusam. ¿Te parece que escuchemos la primera canción? Además, con dedicación, me parece, a los comunicadores de los que no nos gustan tanto de la ciudad de Mar del Plata. Eso corre por tu cuenta, pero sí, vamos a decir que sí. Nos vamos a ir escuchando un tema. Vamos a empezar con música hoy, tranquila, la noche fría en Mar del Plata. Nos vamos a ir escuchando una banda mexicana que estuvo censurada durante muchos años, esclavizada de la empresa Universal Music, Molotov, que no te haga bobo, Jacobo, y ya volvemos con Código de Radio. ¿Quién es el culpable? A ricos, a pobres, a chicos, a grandes, a todos nos vino. que eres un impostor. Desde la mar, que tengo la caña. Tienes a tu gente diciendo paraña. Adicto, que como chismoso, traidor. Le guardas secretos a nuestra nación. Por ti regresas en lo que las reglas te llegan. Reportes después los alteras. A todos nos mientes, nos mientes Jacobo. Que no te haga tonto, que no te haga bobo. Seguí escuchando Código de Radio. Código de Radio. La lupa en letra chica del contrato social.